En este programa vive el Pato Pastoriz. Aquí está. Aquí está su voz, aquí está su tono, aquí está su impronta, aquí está su personalidad. Nosotros tenemos acceso a una única inmortalidad, que es vivir definitivamente en el afecto de los demás. Y eso es lo que pasa con el Pato. Ese taxista que cuando con mi hija Paula salíamos del lugar donde insólitamente estábamos despidiendo al Pato, se acercó y me dijo: no, estaba laburando, pero le vine a dar un abrazo, a despedirme. ¿Cómo? Le digo. Sí, sí, yo soy del fútbol, no importa de quién soy. Pero este hombre lo vine a despedir. Hice un alto, le vine a decir chau y ahora sigo laburando. ¿Cuánta gente había de esa gente? Porque la gente de Independiente, la gente que lo recuerda en Colón, la gente de Racing estaba ahí. La gente del fútbol, la gente, el hincha de Argentinos Juniors, el hincha de Boca, el hincha de Belgrano de Córdoba, el hincha de Talleres, el hombre de fútbol lo fue a saludar. Aquí, en este programa, Pastoriza está vivo.